Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Tradición musical. Un recorrido por las diversas geografías del mundo. América, Asia, África, Europa y Australia presentes en Tradición Musical. Producción y conducción, Darío Males. Bien, amigos oyentes, iniciamos este viernes de fiesta, viernes de fin de semana, viernes de fin de mes. Se acaba este mes, hoy es 31 de julio, bienvenidos y bienvenidas a Tradición Musical. Iniciamos con esta retreta, esta música festiva y también un poco rígida, ¿no?, que se solía apoderar de las calles y plazas de las ciudades, de las principales ciudades y pueblos del Ecuador, ¿no? Iniciamos este programa con este tema musical porque estamos de fiesta. Ustedes sabrán, ya aquí la Casa de la Cultura Ecuatoriana está ya con las pilas puestas. Hay algunos eventos que ya están preparados y tenemos información, ¿no? Hay algunos eventos que les vamos a contar más adelante cómo se van a festejar los 71 años de existencia de esta institución. Todo esto está enmarcado en una especie de agradecimiento al trabajo visionario que realizara 71 años atrás el intelectual Benjamín Carrión, ¿no? En época en la cual Ecuador no vislumbraba su camino cultural, la cultura nacional, un pensador se puso ese reto, ¿no?, y inauguró la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y desde ahí en adelante han sido cientos de generaciones las que han pasado por acá, se han formado como productores de la cultura y también como consumidores. Vamos a estar contándoles de eso más adelante. También vamos a estar ya en pocos minutos con nuestro segmento Diálogos en Entrevista con los gestores culturales que están presentando una muestra artística, una muestra plástica en el Museo Camilo Egas y también algunos talleres culturales, ¿no? Eso les tendremos más adelante y también estaremos finalizando el programa con el segmento Episodios. Y también les invitaremos el día de hoy a conocer la Laguna de Quilotoa. Esta es una parte en la cual nosotros les hemos estado dando desde hace algunas semanas ciertos lugares donde ustedes pueden visitar estas vacaciones con su familia, con sus hijos, con sus amigos. Este fin de semana mismo ya pueden agendarlo y visitar la Laguna del Quilotoa. Y la próxima semana ya estar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana acompañándonos en los diversos eventos que existen por este aniversario 71. Nos vamos con música y al volver estaremos ya con nuestros invitados de la tarde. Thank you. Y realmente suena de... Muchas voces hacen una opinión. Muchas opiniones hacen una verdad. Compartíamos mucho, ¿no? Con la persona que... Pero un diálogo hace un encuentro de verdades. Bien, vamos entrando ya al segmento de la entrevista, 15 horas y 10 minutos en esta tarde de Tradición Musical. Estamos cerrando este mes, ¿no? Y vamos a cerrar con Agenda Cultural. Miren, se vienen unos talleres de dibujo artístico que se están realizando en el museo, Camilo Egas, que se encuentra en el Centro Histórico de Quito, ¿no? Estos talleres son parte de una muestra artística que se denomina Corpus, el Cuerpo del Arte, que reúne a 5 artistas en esta exposición, ¿no? Hoy estamos en compañía del artista Javier Imperator y también frente al mediador de este museo, Ramiro Espín. Bienvenidos. Vamos a iniciar este diálogo con Ramiro, para que nos cuentes un poco qué es lo que se está observando en esta muestra, qué es lo que nos presentan estos 5 artistas. Ya, bueno, muy buenas tardes con todos. Es una muestra muy chévere. Te puedo contar un poquito la experiencia personal que tenemos. Ajá. Cuando van las personas, especialmente extranjeras y también un poco nacionales, y miran la muestra, ha causado una buena expectativa. Hay personas que averiguan por quiénes son los artistas, de dónde son ecuatorianos, son extranjeros. También nos piden un catálogo que los chicos también hicieron y realmente a las personas que están interesadas se les da. Hemos visto una muy buena acogida por parte de toda la ciudadanía a la muestra. Y de paso, pues, se está promocionando un poquito el taller, como tú dijiste, el taller de dibujo, que también la gente averigua, pues, y todo el mundo dice, a todo el mundo nos gusta pintar. En algún momento. Exactamente, que tenemos tiempo, ¿no? Sí, y justo coincide también pues con todas estas actividades que se está planeando culturalmente, tanto el municipio como de parte del Ministerio de Cultura y Patrimonio, por conmemorar pues un mes muy importante para todo el Ecuador. Este museo es relativamente nuevo en ese sector, me parece, ¿no? Ya verás, no, el museo en sí existe desde la década de los 70. Sí, de los 70, exactamente, cuando custodiaba todos estos acervos el Banco Central. Entonces, del resto esta casa que es de estilo colonial, que data de finales del siglo XVII. Entonces, la restauró, la adecuó para un museo, y desde ahí obviamente sirve como museo, ¿no? La casa es espectacular, estilo 100% colonial, ¿sí? Queda justo en la calle de Esmeraldas y Venezuela, justo en la esquina. Así que están invitadas también a que conozcan un poquito este museo. La, ¿no?, gente, para que entre a este lugar, ¿hay algún costo para observar? No, como todos los museos que pertenecen a la red de museos del Ministerio de Cultura y Patrimonio, es gratuita. ¿El ingreso? Sí, es libre, atendemos de martes a viernes en el horario de 8:30 a 5 de la tarde, y los sábados y feriados desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Perfecto, tenemos esta invitación, y bueno, también les recuerdo que estamos en compañía de Javier Imperato. Él es uno de los artistas de esta muestra Corpus, el cuerpo del arte, una exposición en conjunto con otros cuatro artistas. Te damos la bienvenida, y qué tal si nos hablas sobre tu trabajo, qué es lo que nos presentas de aquí. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. La muestra Corpus básicamente hace referencia al rescate del dibujo artístico como técnica que se ha perdido o se ha invisibilizado últimamente debido al auge del arte contemporáneo. Nosotros, como estudiantes de la Facultad de Artes del último nivel, estamos tratando de rescatar y de potenciar esta técnica artística y de difundirla, en este caso por medio de los talleres que vamos a dictar a partir del día de mañana. Uh-huh. En tu caso, ¿qué es lo que hay algún tema central de los trabajos tuyos? El de la muestra en general hace referencia al cuerpo humano. Cada uno de nosotros interpreta al cuerpo, ya sea en el retrato y en la figura humana completa, y dependiendo de las técnicas que cada quien maneje, se hace referencia al estilo muy particular para mostrar la obra, que es sumamente individual. Uh-huh. Me imagino cada trabajo que tú presentas acá, ¿no?, tiene un tiempo, un periodo de elaboración, de creación, ¿no? En esta exposición, ¿cuántas obras, cuántos cuadros son tuyos? ¿Y cuánto tiempo te has llevado a crearlos? Ya, esta exposición yo estoy mostrando cuatro obras. Uh-huh. Manejo exclusivamente acuarela y técnica húmeda de la tinta china. El periodo de tiempo, bueno, radica también en el tiempo que uno tiene para escoger la imagen adecuada, trabajar con la modelo. Se diría que un promedio de 4 horas en la elaboración del dibujo. Ya, perfecto. O sea, ahí para todo esto fue con uso de modelos. Claro. Al igual que tus compañeros. Ajá, todos usamos una modelo y variamos en la interpretación. En estos días ya de la exposición, no sé si has tenido la oportunidad de tener un acercamiento con el público que ha visto tus cuadros, no sé si has tenido esa receptividad, ese feedback ahí. El acercamiento más preciso que se dio fue en la inauguración. Estos días, lastimosamente, nosotros estamos montando la exposición que también se va a dar en la Facultad de Artes de fin de semestre, entonces no hemos podido frecuentar el museo para ver cómo está yendo la obra, pero por lo que nos dice los administradores, está yendo bien. ¿Las mismas obras que están en el Camilo Egas van a pasar a la universidad o serán otros trabajos? No, son otros trabajos y son independientes. Esta obra pertenece exclusivamente al área de dibujo. En la facultad se exhiben obras en pintura, en escultura, en grabado y en cerámica. Ah, perfecto. Estos trabajos, después del 15 de agosto, del 16 de agosto, perdón, ¿cuál será el camino que tomen? Pues estamos buscando tratar de exponer en otros sectores, quizá fuera de la provincia. La cosa es gestionar bien para que la muestra circule alrededor del país y poder establecer una especie de vinculación con la comunidad, pero a un nivel más amplio. ¿Sería de igual manera la misma muestra colectiva con los 5 artistas? Ajá, bueno, en ese caso tendríamos que organizarnos internamente para ver si es que hay la posibilidad de dar la acogida a más artistas de la facultad y seguir ampliando, en este caso, en el lugar distinto de la provincia, y si es que hay el espacio. Ahora a mí me resulta un poco de curiosidad en el torno de hacer una exposición, pero no individual, ¿no? Sino compuesta por otras personas, otros artistas. Uh-huh. Ese proceso de hacer una obra que se denomine corpus, el cuerpo del arte, ¿fue fácil lidiar con los otros artistas? Es decir, queremos hacer una exposición reflejada con el cuerpo y las ideas fueron empatando, ¿o cómo se dio ese proceso? La idea en general de plasmar el cuerpo humano ya estaba definida desde un inicio. Con los artistas que estamos trabajando para esta muestra, se posee un alto nivel de compañerismo debido a que han sido compañeros durante nuestros años de estudio. Y el trabajo en sí, como tal, no tuvo mayor choque de ideas porque cada uno desarrolla su trabajo individualmente. Nosotros solamente tenemos la referencia de plasmar el cuerpo humano como tal y cada quien lo interpreta a su gusto. Cada uno tuvo su propia visión del cuerpo humano, ¿no? Exacto. Bueno, regresamos junto a Ramiro para que nos comente sobre esta exposición. ¿Es la primera vez que realizan una exposición con estudiantes de arte y han tenido otros acercamientos de esta naturaleza? En sí, el trabajo que hace el Museo Camilo Egas es acercarse un poco más a la comunidad. Sí, a poderte asegurar que es el primer trabajo. No tengo ese conocimiento, sí, soy relativamente nuevo en el Museo Camilo Egas. Entonces, lo que sabemos como política de ministerio y de museos es esto, el querernos acercar a la comunidad, abrir los espacios, abrir los museos para que sea un centro más interactivo, para que la gente se apropie un poco más de estos y los sientan suyo, ¿no? Uh-huh. Lo que sí te puedo asegurar es que ha habido exposiciones a lo largo de todo este año que se ha trabajado especialmente con artistas que se localizan en los sectores aledaños como de San Blas, como de San Juan, que son barrios muy cercanos de acá, ¿no? Al donde se encuentra el Museo Camilo Egas. Perfecto, nosotros vamos a hacer una pausa musical, nos vamos a ir con un tema y luego al volver estaremos ya precisando la información en torno a los talleres de dibujo artístico. Una rosa sin espinas, una carta en el buró y en la cama un par de almohadas con tu olor. Eso es lo que quedó, eso es lo que dejó nuestro amor. Dejó nuestro amor. Por mi parte, no hay problema. Sé que fue tu decisión, pero hay alguien que condenas al dolor. La está pasando mal, no para de llorar por tu adiós. Por eso te pido consideración. Poco a poco a tu fiel amigo lo... hierro. En Tradición Musical escuchamos al mundo. Sí, Tradición Musical escucha los sonidos de todo el mundo. Desde la Patagonia a Vancouver, Canadá. De Tokio al Estrecho de Gibraltar en Europa. De Malí a Rumania. Y por supuesto, del Carchi al Macará. En Tradición Musical, los sonidos del mundo son la especialidad de la casa. Bueno, vamos entrando, regresando ya a esta entrevista, este diálogo con los gestores culturales de nuestra capital, ¿no? Y nos acompaña Javier Imperator. Él es un artista que está ofreciendo un trabajo plástico en el Museo Camilo Egas. La muestra se llama Corpus, el cuerpo de arte. También estamos en compañía del mediador Ramiro Espín, de este centro cultural. Ahora sí, hablemos rápidamente en torno a ese taller que se viene. Taller de dibujo artístico que va a arrancar desde el 3... Desde mañana hasta el 15 de agosto, ¿no? Sí. Bueno, entonces cuéntanos, Ramiro, ¿cómo hace una persona para ser parte de este taller? Ya, miren, vale resaltar que el taller es gratuito, sí, no tiene ningún costo. Los materiales también les vamos a dar nosotros, así que lo que tienen que llevar las personas es su muy buena predisposición para aprender algo nuevo. Son los cupos limitados, ¿sí? Entonces, por eso les hemos estado diciendo que, por favor, nos escriban a los correos rspin@culturaypatrimonio.gov.es, ¿sí? O que se comuniquen también al teléfono del Museo Camilo Egas, lo pueden ver. Sobre los temas, estábamos revisando acá unas hojas de trabajo, van a ser cuatro expositores que van a tratar cuatro temas importantes sobre el dibujo artístico, ¿no? Tenemos el manga, el bodegón, la figura humana y paisaje. Especialmente Javier Imperator va a ser el instructor del tema figura humana. En este caso, ¿de qué se trata este taller? ¿Qué es lo que se va a presentar ahí? Ya, muy bien. En cuanto a figura humana, se van a dar breves indicaciones en cuanto a composición, proporción, técnica, manejo de materiales, debido a que el tiempo de duración del taller en general del módulo es limitado. Son 3 sábados, desde el primero hasta el 15. Cada uno de nosotros está organizado dependiendo de del público asistente, y les va a enseñar por una introducción al manejo del material y del soporte, el desarrollo de la obra y la finalización con una obra que será presentada por cada uno de los asistentes. Sin duda que estos talleres, que van a ser muy breves, no van a igualar el trabajo del maestro que va años en la carrera, ¿no? Pero ¿cuál sería la idea o el trabajo final que tú añorarías tener de tus estudiantes? Bueno, la idea y la esperanza que se tiene cada uno de nosotros es que se despierte la pasión por los asistentes por seguir en el arte, porque si bien es cierto que nosotros damos las pautas, la labor del artista inicial o del artista aficionado es la práctica individual. Si es que se practica, seguirá por buen camino. Perfecto. Hay un detalle sobre esto, ¿no? Como requisitos, desde los 16 años en adelante. Sí, desde los 16 años en adelante, como decía, no es por querer restringir, ¿no?, la entrada, sino que es porque tienen que tener ya cierto nivel de madurez, ¿no?, para poder recibir de mejor manera todas las instrucciones que nos van a dar los chicos, ¿no? ¿Se hará una exposición con cada trabajo finalizado? Tenemos que coordinar eso. El lugar sí se da como para hacer una pequeña exposición de los mejores trabajos. Aparte de esto, que puede ser muy factible, se les va a entregar un certificado de parte del Museo Camilo Egas, certificado de participación en este taller de dibujo. Volvemos con Javier Imperator para que nos cuente sobre un poco más sobre la figura humana, ¿no? ¿Qué es lo que te hace a ti, te llama más la atención de este tema, ¿no?, poniendo a relación con otros tipos de tema de pintura? Bueno, en mi caso particular es la dificultad que plantea el hecho de plasmar la figura humana en cualquier soporte y con cualquier técnica. Para poder realizar figura humana es necesario tener un conocimiento claro de proporción, de composición y más que nada saber observar. La figura humana en sí no se diferencia mucho de la técnica del bodegón, por ejemplo, que es de copiar objetos, pero el nivel de dificultad viene cuando al cuerpo, a la figura humana, es un ente vivo, y al tratar de copiarlo en un soporte cualquiera es el grado de observación, además de darle el sentido de carácter, la espiritualidad. Todo eso es un proceso complejo, pero es muy satisfactorio. Ustedes como artistas, no sé si, me imagino que deben pasar una preparación de biología, anatomía humana para hacer la figura humana, me imagino. Exacto, desde los primeros semestres se nos imparte clases de anatomía artística, donde se estudia huesos, músculos, todo lo referente del cuerpo humano, para poder tener un entendimiento mejor y poder realizar sin problema a futuro las obras que tengan que ver con el cuerpo. Perfecto. Así que bueno, les reiteramos, ¿no? Ustedes, por ejemplo, el día de mañana van a dar inicio ya a estos talleres, ¿no? ¿Tú iniciarías, Javier, iniciarías tu taller de figura humana desde las 10 horas? ¿Y así? Todos los talleres son desde las 10 horas, porque como somos 4 instructores, va a haber grupos separados. Perfecto. Y eso, la gente, imagino, si es que pueden, se inscribirían ahí mismo, ¿no? El día de mañana. Sí, exactamente. Ya tenemos una base de datos de personas que se inscribieron con antelación. Todavía tenemos algunos cupos disponibles. Uh-huh. Entonces, se va a proceder de que mañana pueden ingresar, pueden ir. Y las primeras personas que lleguen y que lleguen a completar los cupos, pues ellos van a tener los materiales, van a poder trabajar directamente con los artistas. Las personas que lamentablemente lleguen después pueden también participar, pero más van a poder ver, ¿no? Porque los materiales también son limitados y de todas maneras todos están invitados, ¿no?, a que acudan al Museo Camilo Agasmaya. En este caso particular, si es que las personas ya no alcanzan, podrían traer ellos su material para que sean partícipes de la clase. Claro, exactamente, esa sería otra solución, ¿no?, para aprender estas técnicas, tanto del manga, el bodegón, la figura humana y el paisaje. Todos estos trabajos son realizados de igual manera por los expositores de la muestra Corpus, el cuerpo del arte, que va a estar en este lugar hasta el 16 de agosto. Nosotros vamos cerrando esta entrevista, les agradecemos a ustedes por acompañarnos. Antes de cerrar, una última cosa. Después de esta exposición Corpus del Cuerpo del Arte, se va a venir otras cosas, otros trabajos, ¿no?, en el Museo Camilo Egas. No sé si nos ayudas con un contacto, fanpage, donde les pueden encontrar a la gente y estén al tanto de qué se está trabajando en este lugar. Claro, sí tenemos ya programadas algunas exposiciones. Inmediatamente que sale Corpus, viene igual un colectivo que va a exponer aquí su arte, ¿no?, en el Museo Camilo Egas. Nos pueden seguir en el Facebook, estamos como Red Nacional de Museos del Ecuador. Sí, también a través de la página del Ministerio de Cultura y Patrimonio, que ahí pueden seguir todas las noticias de lo que hacemos. Perfecto, nosotros agradecemos la presencia de Ramín Espín, el exmediador del Museo Camilo Egas, por acompañarnos y expandir la información sobre la muestra de dibujo artístico Corpus del Cuerpo del Arte, y también al artista Javier Imperator, quien es parte de esta exposición. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, gracias también. Y bueno, nos vamos a escuchar los mensajes, si vienen esas invitaciones por los 71 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una casa, nuestra casa. Este país nuestro es un pequeño enclave en una zona del universo joven y llena de posibilidades. Es, ya lo he repetido orgullosamente, una nación pequeña. Y como tal debe ser tratada por sus hijos, dándoles salud, cultura, pan y libertad. Benjamín Carrión. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. Casa de la Cultura Ecuatoriana. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Una casa, nuestra casa. La casa de todos, multiplicando el pensamiento de la patria y democratizando la cultura. Pregón, cine, conciertos, danza, artesanía, literatura, exposiciones. Con la casa, 71 años. Vive la cultura. Vive la cultura. Del 3 al 9 de agosto. Casa de la Cultura Ecuatoriana.

ramita donde volara, quien en su piquito trigo le dara. Ay, mi palomita donde volara, quien en su piquito trigo le dara. ¿Cómo está de triste la vegetación cuando por la bruma no se asoma el sol? Así está mi pica llena de dolor, así está mi pecho llorando por gol, así está mi vida llena de dolor, así está mi pecho llorando por. Esta tierra linda llamada Ecuador tiene muchos lugares para que ustedes visiten en estas vacaciones de la mano de sus familiares y amigos, ¿no? Continuamos con esta serie, esta especie de notas informativas en torno a los lugares en los cuales ustedes pueden pasar estas vacaciones. Y bueno, si anteriormente nos dimos una vuelta por el noroccidente, pasamos por la provincia de Imbabura, hoy nos vamos a ir hasta la Sierra Centro, ¿no? Precisamente para conocer o recordar, tal vez en algunos casos, el lago del Quilotoa, la laguna del Quilotoa, ¿no? Miren, esta es una de las 15 lagunas de origen volcánico, apreciadas, muy apreciadas por su hermosura. Hay algunos premios que se ha ganado, incluso a finales del 2014 hubo una fotografía que se llamaba Laguna del Quilotoa y tuvo un espacio, una exposición de fotografías en Londres, donde le confirieron como ganadora, ¿no? Debido a la majestuosidad que uno tiene frente a esta laguna de color verde azulada, y que bueno, es un tesoro de los ecuatorianos, un tesoro natural. Les cuento rápidamente sobre algunos datos que ustedes desconocen tal vez sobre este lugar, ¿no? El Quilotoa es el volcán más occidental de los Andes ecuatorianos. Dentro de su cráter se ha formado una caldera con un diámetro de casi 9 kilómetros. Escúchenlo, casi 9 kilómetros. Este es el producto del colapso del volcán ocurrido hace aproximadamente unos 800 años. Según estudios, se dice que el flujo de ese colapso del volcán llegó a alcanzar incluso hasta el Océano Pacífico. En la caldera de unos 250 metros de profundidad se ha formado una laguna. Y los minerales volcánicos le han conferido a la superficie de esta laguna un color muy particular. Podemos tener un tono verdoso y azulado cuando recibe el impacto de la luz solar de manera directa. Dentro existen manantiales que desde la orilla se pueden percibir como burbujeantes de estelas que ascienden a la superficie. La popularidad del Quilotoa se debe a la belleza de su paraje y el espectáculo de las aguas calmadas que tiene esta laguna. En la comunidad del Quilotoa, también conocida como la Ruta de la Cumbre, y a la que se accede en bus desde el pueblo de Sumbawa, los visitantes tienen la oportunidad de realizar ecoturismo y turismo de aventura con una alta dosis de adrenalina, o bueno, simplemente contemplar el paisaje cercano. ¿Qué actividades pueden hacer con una dosis de alta adrenalina? Tal vez montañismo, escalar ciertas partes de esta zona andina. Seguro que les va a llevar un buen tiempo y también van a demostrar su valor en este tipo de deporte, ¿no? Incluso también en el caso de los turistas que les gusta más bien la opción más tranquila, que es ir a observar el paraje, muchos investigadores ahí, bueno, pueden si van solo a observar los parajes, pueden encontrar diferentes tipos de aves, diferente tipo de fauna, que obviamente no vamos a encontrar eso en la ciudad, ¿no? Algunos investigadores asumen que en ese sector, colindante a la laguna del Quilotoa, se cree que fue la última morada del Inca Atahualpa, por lo que se le considera como una especie de ruta sagrada de los visitantes, ¿no? Visitar el Quilotoa es una experiencia sobrecogedora, aproximadamente a 4.000 metros sobre el nivel del mar. hay que subir las montañas, sortear los obstáculos y luego empezar a bajar, ¿no? Empezar a llegar a la laguna del Quilotoa, que tiene unos 200 metros de profundidad. Nosotros vamos con música, nos vamos con algo de música para esta tarde y luego les contamos cómo se hace para llegar a la laguna del Quilotoa. Esa es mi tierra, carajo. Esa es mi tierra linda. Como te quiero yo. Sí, señor. Y sus mujeres son tan hermosas. Y sus mujeres son tan hermosas. Roncar por las mañanas, puedo trabajar de sol a sol, puedo subir hasta el Himalaya, combatirme con mi espada para no perder tu amor. Puedo ser tu fiel chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser. Y es que por tu amor volví a nacer, tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión. Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Cantar de nuevo el corazón, se pone triste esta canción. Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, seré bendecido por tu amor. Por eso yo quiero dejar mi pasado, que vengas conmigo, morir en tus brazos, dulce amor. Por eso yo quiero. Vamos, Emilia Arroyito, vamos a recatar. Boxear en las olimpiadas, puedo mendigar por tu perdón, puedo mudarme a la castellana, abrir las mañanas y alinear en el unión. Puedo ser tu fiel chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser. Y es que por tu amor volví a nacer, tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión. Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Lanzar de nuevo el corazón, se pone triste esta canción. Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, ser el bendecido por tu amor. Por eso yo quiero dejar mi pasado, que vengas conmigo, morir en tus brazos, dulce amor. Por eso yo quiero. A propósito de tránsito, Empana, Arroyito, Rosterito, Merlo, Lauchi, Insiste, Homero, el tío, el Oreja, Río Primero, vamos más, el Juli, vamos, siete, sentenciada, Río el Cuarto, Taché, Chatrames, muy bien, muy bien. Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, ser el bendecido por tu amor, por eso no quiero dejar mi pasado. Continuamos en esta tarde de tradición musical de fin de semana, de fin de mes. Bueno, muchos estarán alegres, se acabó este mes. Y bueno, ahí pagan, ¿no es cierto? Vamos a continuar con esta información en torno al Quilotoa. ¿Cómo llegar a esta mágica laguna? Bueno, hay algunos lugar, algunas rutas, ¿no? Principalmente las personas para llegar a este lugar encantador hacen primero el arribo a la ciudad de La Tacunga, donde hay algunos buses, algunas líneas de transporte público que llegan hasta las comunidades de Pujilí y Zumbagua, ¿no? Generalmente cuando estamos ya en La Tacunga, pues debemos llegar a preguntar qué autobús nos puede aproximar hasta la laguna del Quilotoa y vamos a tener algunas ofertas, ¿no? Tendremos uno que nos lleva hasta el lugar denominado exactamente Quilotoa, que está a unos 12,62 kilómetros. El tiempo aproximado desde La Tacunga hasta el mirador de esta laguna es de una hora. Si ustedes quieren que este paseo sea más largo, o sea, no solo para ir, llegar, tomarse la fotito en la laguna, sino también acampar, hacer otro tipo de actividades deportivas, también hay la posibilidad. Ustedes pueden hospedarse en las comunidades del Quilotoa, Zumbagua, Tigua, Xalalá, Chuchilán y Tupungo y Guayamas de San Pedro. Ahí hay algunos lugares que ofrecen distintos tipos para quedarse, como hosterías, hoteles, cabañas, hostales y posadas. Ustedes pueden llegar allá, habrá algo de comida, hospedarse en uno de esos lugares y al día siguiente, muy temprano, realizar otro tipo de actividades de alrededor de esta laguna, ¿no? Por ejemplo, hacer algo de trekking, cabalgata, acampar o también el denominado rodeo de altura. Este tipo de actividades seguramente son a las que me refería yo en un inicio, si quieren hacer más que una vista panorámica del lugar, sino tener, sentir la adrenalina, pueden hacer una cabalgata ahí a los pies de esta laguna mágica, ¿no? Seguramente que no es muy costoso. De Quito hasta La Tacunga no es muy lejos tampoco. Y hay lugares para lugares y posibilidades para poder conocer esta hermosa postal que se da la vuelta al mundo, ¿no? Presentando al Ecuador, la laguna del Quilotoa, con su tono de color verde azulado. Nosotros cerramos esta parte del segmento, nos vamos con música y luego estaremos ya regresando solo para despedirnos con el segmento Episodios. Qué pena, en realidad se acaba el tiempo, nosotros ya nos vamos despidiendo acá en la cabina, ya 15 horas y 53 minutos. El tiempo ha pasado rápido, estos 60 minutos nos han servido para conocer sobre este taller de dibujo artístico que se está llevando, va a iniciar el día de mañana acá en el Museo Camilo Egas. Hemos compartido con este espacio con los actores culturales de la capital. También, bueno, hemos compartido el lugar del Quilotoa, cómo hacer para llegar a ese lugar y qué podemos encontrar en ese espacio en estas vacaciones 2015. Seguro que ustedes ya lo pueden ir agendando para darse cita con sus amigos, con sus familiares, con su novio, con su novia y, bueno, disfrutar del patrimonio natural que tiene el país, ¿no? Nosotros, en realidad, cerramos esta edición, les hacemos la cordial invitación invitación para la próxima semana. Desde este primero de agosto, el día de mañana, hasta el 9 de agosto estaremos con una programación especial aquí en la radio y la Casa de la Cultura Ecuatoriana, enfocado estrictamente a la difusión cultural, ¿no? Estamos de aniversario aquí en la casa, 71 años, y también el 9 será ya el Día de la Cultura Nacional de Ecuador, así que póngase en pilas con esa información, ¿no? Pueden visitar la página www.casadelacultura.gov.es. Cerramos esta edición, Darío Males en la cabina y también Daniel Castellanos en la cabina máster agradecen su compañía. Les dejamos sobre el final del programa el segmento Episodios. Muchas gracias. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 31 de julio. El 31 de julio de 1929 nace en Pamplona, España, el sacerdote, poeta Ignacio Rueda. Creó obras de teatro, La Cena del Señor, los monólogos, El Cristo de Nuestras Angustias. Pensaban que era juguetes. El libro, Mis Manos de Barro y Sol, ¿Dónde está mi madre India?, que dedica a Beto Méndez, Rapsoda de mis versos. El 31 de julio de 1934 nace en la parroquia de San Juan de Riobamba el director de bandas musicales Luis Isurieta. Creó los pasillos Guayaquil 70, Elizabeth y otras. Datos tomados de lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Hasta aquí, Tradición Musical. Acompáñanos en una nueva aventura musical por los ritmos y melodías que nos ofrece el mundo. Puedes comunicarte a la línea 2220-966. Tradición Musical, un programa producido y conducido por Darío Males.